en Guatemala. La comunidad de San Juan Zacatepeques lamenta la muerte de 11 campesinos en un conflicto comunitario. Vecinos denuncian que el enfrentamiento fue provocado por la empresa Cementos Progreso. Nuestra corresponsal en Guatemala, Carolina Rivas, amplía la información. Guatemala lamenta la muerte de 11 campesinos de la aldea Pajoques en el departamento de San Juan Zacatepeques, quienes fallecieron como resultado de un enfrentamiento entre comunitarios provocado por la empresa Cementos Progreso, que intenta implementar varios proyectos a los que la población se opone. Así lo denuncia Carlos Barrientos del Comité de Unidad Campesina CUC. Nosotros creemos que esto tiene que ver con todo un plan para quebrar la resistencia en San Juan Zacatepeques de las 12 comunidades, porque es muy sospechoso que en estos días está por entrar a terreno de las 12 comunidades la carretera que se está construyendo desde la carretera interamericana hasta la finca San Gabriel. Entonces, más bien, creemos que era una provocación que querían generar para establecer un estado de excepción y en el marco de ese estado de excepción que penetre la carretera en territorio de las 12 comunidades. Habría que también recordar de que la conflictividad en San Juan es a partir de que penetra la cementera. Es la cementera la que genera esa conflictividad. Tal como escuchábamos, el hecho sirvió para que decretaran estado de prevención, el cual limita por 15 días derechos tales como manifestaciones públicas o reuniones. Los comunitarios que se oponen a los proyectos cementeros son ahora acusados por el ministro de Gobernación de implementar el terror en el lugar. Grupos empezaron con liderazgo de oposición a proyectos y lo que fueron haciendo fue empoderándose. Aquí existen antecedentes de que ellos están en posesión de armamento desde hace muchísimos años, y la evidencia balística encontrada en diferentes escenarios nos dice que están armados de escopetas, de pistolas, inclusive de fusiles de alto poder privativo de fuerzas policiales y fuerzas armadas. Fueron consolidando toda una línea de acción en donde empezaron grupos como de vigilantes que se encapuchaban y durante las noches salían a hacer acciones en contra de las personas que no querían participar de los movimientos. Esto también fue llevando a ellos a ir diseñando un modelo en donde tenían el control absoluto del territorio. Pusieron talanqueras en todos lados, servicios de 24 horas, ahí no se podía mover en vehículos, no se podía entrar a pie. Yo digo que no puede pasar una hormiga sin que la población sepa qué es lo que está ocurriendo. Un estado de sitio ya fue impuesto en el lugar en 2008 sin que la conflictividad social disminuyera. Según el representante del CUC, esta no es la respuesta. Mire, para nosotros es muy claro que los estados de excepción no sirven para abordar la conflictividad social. Hay que recordar que en San Juan de Zacatepeques, en junio del 2008, ya se estableció un estado de sitio y la conflictividad siguió, es más, sirvió para capturar y encarcelar a una serie de dirigentes comunitarios que encabezaban la resistencia y la defensa del territorio. Los estados de excepción es mentira que sean para disminuir la conflictividad. Los estados de excepción han sido utilizados continuamente para impulsar intereses empresariales. En las comunidades, los padres de familia y maestros decidieron suspender clases y las escuelas permanecerán cerradas hasta que termine el estado de prevención. Según un reporte publicado en la página del CUC, en estas comunidades las mujeres ya no realizan normalmente sus actividades cotidianas por temor a ser violadas y denigradas por militares y policías, tal como sucedió en el estado de prevención decretado por el gobierno de Álvaro Colom el 22 de junio del año 2008. Ayer, 5 personas fueron capturadas durante los allanamientos realizados por la policía y el Ministerio Público. Los alcaldes auxiliares de las comunidades denunciaron a la Comisión Verificadora de Derechos Humanos, encabezada por el Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales, Mayas, Garífonas y Xincas, que las viviendas donde se realizaron los cateos y allanamientos fueron dañadas, ya que las fuerzas de seguridad del gobierno actuaron con su característica actitud represiva. La información que tenemos desde Guatemala para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas.